Are you about to hear Metalcast MX666 program, brought to you by Underworld Productions. User welcome. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Este es un capítulo más, un episodio más de su programa Metalcast MX. En esta ocasión con el episodio 26. Bueno, pues ya son 26 capítulos. Queremos agradecer a toda esa banda que afortunadamente nos sigue descargando, que nos sigue desde Almas de Metal y que aún está en pie de lucha y esfuerzo por difundir el metal. Ahora, pues, teniendo un rumbo no diferente, porque el metal, pues, es nuestro máximo interés, pero sí tratando de traer a nuevas bandas, pero bandas nacionales, bandas mexicanas, bandas exponentes aquí en nuestro país, ya que, pues, muchos tenemos, pues, de programas de metal, podcast, en el radio, en la misma red, y de programas que tienen su, pues donde su tipo de producción, su tipo de realización y sobre todo la programación de bandas, pues son infinitas, ¿no? Son de todo tipo. Hay unas que están especializadas en algún tipo de subgénero, más conocidos el death, el black y uno que otro que habla de la escena del thrash metal. Pero nadie, o al menos no hasta ahorita, o algunos sí, pero hay como que muy a la ligera, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, este podcast que se llama El Honcast. Yo se los recomiendo mucho, la verdad, con Asael. Él es un gran podcaster y sobre todo un buen conocedor de toda la escena del metal, sobre todo pues también de la mexicana, aunque él toca más temas de black, de death o black death metal, pero que también hace algunas menciones de bandas mexicanas dentro de ese mismo género, pero así que tú te pasen, que se dediquen ampliamente a difundir bandas de metal mexicanas, pues no he visto, o si la hay, pues ojalá me puedan ustedes compartir el podcast o programa que difunde este tipo de metal, ¿no? Que es el metal mexicano. Este es el segundo episodio que hacemos de metal. En esta ocasión tenemos mucho material, bueno, no mucho, como siempre programando solamente 5 bandas, también no los queremos atascar de pura música, de puro metal. Lo bueno que pues afortunadamente tenemos dentro de la escena del metal mexicano, pues muchos subgéneros también, muchos subgéneros, así que pues bueno, vamos a empezar, vamos a darle inicio a esto que es el Metalcast episodio 26, llamado Metal Hecho en México. Comenzamos, banda. Y bueno, también cabe recalcar, que nos pueden localizar directamente ahorita y por lo mientras dentro del blogspot, que es metalcast.blogspot.com, ya que nos pueden encontrar también en Poderato, pero como ya les habíamos comentado, de que se volvió ya un sitio en el que pues ya tienes que pagar para tener lugar en el sitio, ¿no? El cual pues yo no me siento mal. Bueno, sí, de cierta manera, porque pues ya no puedo postear ahí los episodios. Pero déjenme recomendar que aquella persona que quiera hacer su podcast y tenga la disponibilidad monetaria, pues que se anime, la verdad, es una muy buena plataforma para crear podcast, bueno, para subir, porque para crear, pues es lo que esperamos, para editarlos, para subir sus podcasts, su trabajo dentro de la locución del podcast. Y bueno, pues vamos a comenzar, de nuevo cuenta agradeciéndole a todos, y también diciéndoles que nos pueden encontrar en Twitter como @metalcastmx, a este su servidor, su locutor de confianza, ya saben, como @canesmetal. Quiero mandar un saludo especial a toda esa banda, a toda la legión que se encuentra dentro de Twitter. Ellos saben quiénes son. Ahí está el Débil, Patito Fer, el Guillermo, Alberto, el Moe, todos ellos pues están ahí dentro de la escena echando desmadre, compartiendo sobre todo mucha música. La verdad es que qué chido que se dediquen a que nos estemos dedicando a compartir música, compartir discos, material y sobre todo pues todo lo que es la esencia del metal. Yo, como les comento en esta ocasión y a lo largo, yo creo que de estos podcasts hablaremos solamente del metal hecho en México, simplemente para no discriminar, no ser malinchistas, pero sobre todo la difusión a todas esas bandas que están haciendo un esfuerzo enorme para salir adelante dentro de la escena. Y yo de cierta manera pues también les pido eso, ¿no? Que apoyen las tocadas, los toquines, los conciertos, donde pues se juntan todo este tipo de bandas mexicanas 100%, no las abuchemos, ¿no? Bueno, yo también lo digo porque yo fui de aquellos que abucheó, que era, pues la verdad era malinchista en esa cuestión, pero tal vez era porque no vivía yo de cerca todo lo que es la logística para que una banda salga de frente. Eso lo vi gracias a la cajita Music Fest, que pues se te enseña todo esto, ¿no? Que no nada más es plantarse en el escenario y tocar, ¿no? Y siempre se lleva muchas cosas y el gran esfuerzo de las bandas que están haciendo, tanto para llegar al lugar y tanto para tocar. Pero bueno, no le demos más vuelta al asunto, vamos a empezar. Tenemos una banda ya conocida de Chiapas, México. Ellos se llaman At Leitmotiv. Y bueno, estos tocan un death metal melódico. Como ya saben, es algo con algo de solos, siempre tocando algo de melodía dentro del death metal. Y la canción se llama Espectro. Espero que les guste. Esto es At Leitmotiv con la canción Espectro. Continuamos, banda. Manda tus comentarios a hanem-metal@outlook.com. Thank you. Metalcast, el podcast de y para la banda metalera. Y también, pues, dentro de la escena del metal se tienen muchos obstáculos, ¿no? Más que nada la difusión y a veces, pues, la indiferencia de la gente organizadora, o a veces simplemente, pues, no te quieren prestar el lugar, no te prestan lugar, no te prestan difusión, y es muy difícil que a veces una banda sobresalga si no se tiene el varo, ¿no? Pero a veces uno mismo tiene que maquilar sus discos, tiene que comprarse sus instrumentos, transporte para hacer alguna tocada. O sea, el esfuerzo es demasiado grande para salir adelante, ¿no? Y a veces muchas bandas se entregan a la derrota, ¿no? Dicen, no, pues ya valió madre, mejor ahí muere, ¿no? Y desgraciadamente ese es uno de los principales problemas que tenemos para la escena del metal mexicano, ¿no? Que a veces el dinero es el que, pues, mueve a la masa, ¿no? Desafortunadamente. Y pues bueno, también hay muchas bandas que a pesar del tiempo siguen existiendo, siguen tocando. Y para ejemplo, un botón, vamos a presentarles a una banda de Veracruz que ya tiene historia desde 1996, y ellos son Bald, donde tocan un death metal melódico, pero a veces con un poco de tendencias de black. Ellos, procedentes de Veracruz, traen un material y un disco que, pues, ya tiene sus añitos, y es una rola clásica de esta banda llamada Val, banda veracruzana. La rola se llama Metal Legend. Este es un clásico, o al menos dentro de su discografía, es un material muy bueno, pero que les gusta, y yo creo que algunos ya lo han de conocer. La verdad sí es muy conocida, al menos dentro de la escena del metal mexicano, pues sí es conocida. Aunque tal vez, pues, desgraciadamente no en carteles así tan cabrones o difusión masiva, pues casi no tiene, pero que ha hecho historia desde 1996. Ellos nos pueden demostrar que a pesar del tiempo, a pesar de las adversidades y de los obstáculos, pueden seguir adelante. Así que bueno, les presentamos esta banda llamada Bajal con Metal Legends. Continuamos. Thank you. metal es la esencia de todo. El metal nos une. El metal es mi religión. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Dijo que tiene un buen material, en un sonido poderoso y sobre todo tiene ese feeling, ¿no? Esa potencia, esa decisión para seguir adelante, ¿no? Entonces, las escenas también del metal y del heavy también, ¿por qué no? Mucha gente, o bueno, al menos algunas bandas que he visto, pues, dentro del heavy sí está muy cabrón, ¿no? La voz a veces es muy difícil que quede, ¿no? Que se adjunte con los instrumentos, con la batería, con el guitarrista, con todo eso y más. Y si el vocalista toca la guitarra, a veces es un poco difícil coordinar voz con la guitarra, ¿no? Por eso también muchas veces tocan en la guitarra, pues, melodías o acordes mucho más fáciles, ¿no? Pero aquí tenemos una banda que, a pesar del tiempo, desde 1998 ha sobresalido. Ellos son del DF, ellos se llaman Calvaria. Y bueno, como les comento, su historia desde 1998. Y creo que en este momento, no sé, la verdad no lo he visto. Estuve checando, andan solicitando bajista. Entonces supongo que si hay banda que me está escuchando que sea bajista y que le guste el heavy, se puede poner en contacto conmigo o en su Facebook, con que busquen Calvaria. O sea, ahí pueden solicitarle alguna, pues ahora sí que entrevista y todo este desmadre. Así que bueno, pues vamos a darle play a esto con un disco, con una rola que viene dentro del mismo disco con el mismo nombre. Y esto se llama Hijos del Sol. Así que bueno, banda, pues espero que apoyen, que sigamos estando de frente con todo esto. Y bueno, esto es Calvaria con la rola Hijos del Sol. Metalcast es producido desde México para todos ustedes, desde Producciones Averno y Estudios Mundial. Agradece. Y bueno, pues hay que seguir, hay que apoyar, hay que estar dentro de la escena, ¿no? Para poder apreciar a cada una de estas bandas. Sé que algunas no se oyen tan chido, o sea que algunas tienen mal audio, sé que algunas, la verdad, tanto como van empezando, pues a veces tienen errores, ¿no? Como cualquier banda, y a veces es culero que rompamos la madre arriba del escenario, pero bueno, eso se va dando con el tiempo, y si resisten, pues saldrán adelante. Quiero también aclarar que en el anterior episodio juntamos una banda que se llama... Bueno, me equivoqué, había comentado que era de Singelium, pero no era de Singelium, era otra banda. De todos modos, ahí en el blog Splot, en el Blogspot, pueden checarlo y está correcta la banda y correcta la rola. Nada más que yo fui el que me equivoqué al mencionar a Singelium. En esta ocasión, pues sí lo vamos a tocar. Ellos son también del DF. Ellos lo que hacen una mezcla de technical melodic death metal. Es un poco más trabajado. Sí, el formato o el tipo de producción es mucho más grande. Esta banda del 2008, donde empiezan sus andanzas, pues ya obviamente, como se dan cuenta, es un poco más actual. Pero hacen un buen trabajo, hacen un tipo de producción muy bueno. Espero que les guste. Sí, es algo technical y sobre todo futurista, ¿no? Las temáticas son algo así como que del futuro, ¿no? Hablando de decadencia, de fuerza, de todo lo que pasa socialmente después de muchos años en el futuro. Y esta rola se llama Ascension. Así que bueno, escuchemos a Disangelium con la rola Ascension. Continuamos, banda. Waiting for the sign to rule. Agradecemos que nos escuches. Recuerda que puedes seguirnos en @metalcast por medio de Twitter. Y bueno, pues ya llegamos a la parte final. La parte final de este episodio número 26. Espero que les haya gustado. Que bueno, al menos escuchen estas propuestas que tenemos dentro de la escena del metal mexicano. Lo que busco y lo que ansío es que pues obviamente luchemos, busquemos y sobre todo apoyemos a toda la banda mexicana, para que también nuestro país sea reconocido como un buen país, un buen sitio para todo esto del trabajo del metal, ¿no? Que no se oiga más, que haya más festivales dentro de la escena del metal, y no cada vez que vamos a algún lado veamos más paredes pintadas con bandas cumbiancheras, reggaetoneras, y ahorita que está sonando mucho lo grupero, así medio lo narcocorrido, todo chaca, pues que también esas cosas pues desaparezcan, ¿no? Porque creo que dentro de la escena del metal, y sobre todo el metal mexicano, también sí tiene un mensaje, ¿no? A veces un mensaje de desesperación, de vida, de soledad, pero que tiene un mensaje, ¿no? Y no nada más estar diciendo que es el más chingón y que chupa un chingo de bucana y whisky y puterías de esas, ¿no? Creo que la música no va por ahí. La música debe de tener un mensaje y debe de tener una idea, ¿no? Así que bueno, pues yo también me voy a despedir con esta última banda del DF también, banda actual de Thrash Death Metal, ellos que iniciaron su camino del metal en el 2008. Así que pues yo, para despedirnos, recuerden que pueden localizarnos en @fanenmetal, su servidor y locutor, en el Twitter de este programa, que es @metalcastmx, y también pueden escribirnos a el metalcastpodcast@hotmail.com, o a mi correo personal, que es hanen-metal@outlook.com. Quiero agradecerle a todos, banda, y pues vamos a escuchar la siguiente rola. Esta banda que se llama Ipsarium, con la rola Ríos de Sangre. Así que bueno, me despido, banda, fue un placer, pero me escuchen, me escriban comentarios y pues vamos a seguirle, porque el metal nos une. está lleno y marginado, un lugar de sufrimiento, el lugar donde no sobrevivirás. Mientras el lamento late tu sufrimiento, la sangre tibia y fresca.